Yo, este Blaze, en traiciones 2009. Yo, lo nuevo es un sueño, es que no quiero despertar. Es un sueño que no lo quiero olvidar. Es un sueño que está relacionado con el rap. Es un sueño que no lo quiero dejar de pensar. Es un sueño en que no quiero despertar. Es un sueño que no lo quiero olvidar. Es un sueño que esté relacionado con el rap. Es un sueño que no lo quiero dejar de pensar. Ustedes saben, yo necesito hacer rap para expresarles a vosotros toda la realidad. Ustedes saben, yo digo toda la verdad. Y a ninguno de vosotros os voy a traicionar. He vuelto a contarles a vosotros algo de mi sueño, tal como les he contado sobre las traiciones y mis sentimientos. Yo he tenido un sueño desde que era un simple chico. Lo digo, lo explico, que ya lo doy por cumplido. Mi sueño era ser un rapero conocido, y gracias a vosotros ya lo he conseguido. Yo no busco ser famoso ni algo parecido. Con ser escuchado ya estaré muy agradecido. Algunos en vez del sueño tienen pesadillas, de esas que se ve todo borroso y te elimina una pandilla. No pierdas la esperanza, verás que lo que quieres llegar sin duda alcanza. Si toda esa pesadilla al otro día te reirás como si fueran cosquillas. Mi sueño es que no quiero despertar. Es un sueño que no lo quiero olvidar. Que está relacionado con el rap. Es un sueño que no lo quiero dejar de pensar. Es un sueño en que no quiero despertar. Es un sueño que no lo quiero olvidar. Es un sueño que está relacionado con el rap. Es un sueño que no lo quiero dejar de pensar.